Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos al especial Somos Amor en Mindalia Televisión. Esta es la tercera entrevista del especial y la vamos a compartir con Gloria Arroyave. Hablamos de el duelo. El duelo nunca es el final. Y Gloria va a enseñarnos cómo sanar aquello que pretendíamos, pero que creíamos que no íbamos a poder sanar. Hola Gloria, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, muchas gracias. Yo aquí feliz de estar con ustedes. Bueno, pues desde ya agradecidos, Gloria, de que hayas formado parte de este especial. Para los que no la conocéis, ella es especialista en este tipo de temas, así que encantados, Gloria, de que la voz de la experiencia, nunca mejor dicho, pueda iluminarnos en este camino del duelo. Me encantaría que comenzáramos viendo o conociendo cuál es tu perspectiva del duelo, porque hay, aunque el duelo es en sí, ¿no?, el dolor de una pérdida, pero hay muchas formas diferentes de sentirlo, vivirlo, experimentarlo e incluso de interpretarlo. De verdad, el duelo que siempre está asociado a la pérdida de algo, que puede ser una persona, un trabajo, un dinero, la posición, tenernos que ir de algún lugar, como por ejemplo el duelo migratorio. Yo pienso que el duelo está rodeado de muchas creencias, debería ser así, y tan rápido lo superó, y tan ligero ya pasó el duelo. Y apenas su pareja abandonó este plano material hace 5 meses y ya tiene novia. Ah, y ya tiene novio. Ay, entonces no lo quería tanto. ¿Por qué? Porque también le hacemos un culto al duelo, le estamos haciendo todo el tiempo un culto al duelo, como si el duelo fuera una extensión de lo que se amó. Que entre más me duela en el momento en que estoy viviendo la separación, es porque amé mucho. Y de hecho tenemos ya súper claro, cada vez lo tenemos más claro, que cuando, digamos, hay relaciones o hay circunstancias o hay momentos en los que debemos soltar algo y sentimos que dimos lo mejor, que de verdad hicimos todo de nuestra parte, que nos comprometimos. Yo he visto en los procesos de acompañamiento de duelo que para las personas se hace muchísimo más fácil hacer ese cierre que cuando no lo habían vivido bien. Entonces, en las relaciones de pareja donde hubo mucho conflicto, pelea, agresión, lo que llaman duelo en el momento de las separaciones es odio, es malestar, es incomodidad, es deseo de venganza. Y en todas las circunstancias que nos acompañan en la vida, porque todos los días, yo digo que todos los días, a toda hora hacemos duelos y no nos damos cuenta, imagínense. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana, está haciendo un frío tenaz, en los países donde cae nieve, está cayendo nieve, el frío es impresionante. Yo digo que casi que salirse de las cobijas en ese momento es un duelo, porque yo estoy renunciando a quedarme cobijado para poder salir a cumplir con algo que tengo que cumplir. Entonces todos los días estamos acompañados de pequeños duelos, de pequeñas renuncias, de cosas a las que tenemos que soltar si queremos llegar a otras. Hay unos más grandes que otros, obviamente que duelen más. Por ejemplo, cuando un ser querido abandona este plano material, es de los duelos más fuertes que encuentro yo en las personas, porque además yo soy especialista en acompañamiento del duelo, te hace del duelo más grande y el sufrimiento más grande que las personas experimentan, y también cuando se terminan relaciones de pareja, tiene una connotación en la finalización de las relaciones de pareja, que cuando se terminan obviamente no es porque estábamos muy felices, muy contentos, sino que casi siempre que tenemos que culpar a alguien porque esta relación se terminó. Volvamos al tema cuando un ser querido abandona este plano material. Nosotros vivimos bajo la premisa como si todo fuera a durar para siempre. Entonces, vivimos la vida con las personas que amamos, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros papás. Vivimos una vida muy desprevenida, en el que los conflictos, los problemas, la no valoración del otro, de la compañía del otro, los malos tratos, son muy comunes. Cuando llega el momento en que alguno se va, casi siempre el duelo tiene un marco muy especial, que es la culpa. lo que yo pude haber hecho y no hice, lo que quisiera hacer, devolver el tiempo y aprovechar lo que no aproveché, las vacaciones que quedaron pendientes, esos cafés que no nos tomamos, el día que me llamaba yo no le contestaba, cuando me dejaba mensajes y yo no se lo respondía. Y eso hace que el no saber vivir la vida cada día de la mejor forma posible, eso hace que los duelos se vuelvan más difíciles. ¿Por qué? Porque en el día a día nosotros no vivimos la vida conscientemente. Duele, las separaciones duelen. Sin embargo, no necesariamente deberían tener una duración en el tiempo. La duración en el tiempo es lo que tú te demores en hacer tu comprensión. Entonces hay un dicho muy popular que dicen que el tiempo lo cura todo. Eso es falso. El tiempo no sana nada. Sanan las heridas en falso. Si no hay comprensión, siempre repito, sin comprensión no hay sanación. Sin aceptación de lo que se está viviendo, sin la valoración y el agradecimiento por lo que se compartió, es imposible decir. El tiempo lo cura todo. Yo conozco personas que han llegado a mi consulta que tienen un duelo abierto hace 30 años, hace 25 años, y se da cuenta uno de algo muy especial. Por ejemplo, hace 25 años mi mamá abandonó este plano material. Yo no lo he podido superar. Ha sido muy difícil para mí. ¿Y qué ha pasado estos 25 años? Pues me casé. ¿Y qué más pasó? Pues tuve hijos, tengo dos hijos. ¿Y qué ha pasado con esos hijos, con esa familia? No, yo no celebro Navidad. Yo no celebro Navidad porque yo me siento desleal con la memoria de mi mamá. Yo estar aquí de fiesta sabiendo que mi mamá no está. Y entonces dejas de vivir la vida con los que están ahí, con los que te están acompañando y los entierras a ellos en vida porque estás tratando de revivir a alguien que ya no está. Te olvidas de ti. Y la no aceptación, para mí, la palabra la aceptación. La aceptación viene de un aprendizaje tan lindo. Yo empecé a estudiar muchísimo la aceptación en la Escuela de Magia del Amor con Gerardo Smedley, que ya no está en este plano, de que nos hablaba de la aceptología. Entonces nos decía, la aceptología es una ciencia, porque la aceptología cumple los dos requisitos para que sea ciencia. ¿Cuáles? El primero, el requisito que se puede verificar. ¿Y cómo lo verifico? Cada vez que yo acepto una situación, voy a tener el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Cada vez que yo acepto algo que ha pasado en mi vida, el resultado va a ser paz interior, que la aceptación no tiene que ver con resignación. La resignación es cuando digo no comprendo, no lo acepto, ya me cansé de pelear, yo no estoy de acuerdo, no me parece, pero estoy cansado, estoy rendido de sufrir. Y me quedo con la tristeza y la amargura que no pude comprender por qué pasó esto. La aceptación es muy diferente, porque la aceptación tiene una característica muy especial y es la comprensión de lo que yo puedo aprender de esto que pasó. Es la comprensión del aprendizaje que me trae esta situación. Y muchas cosas nos pueden generar sufrimiento. No solamente los duelos, las separaciones. Nos genera sufrimiento la política, el estado del país, ver pobreza, ver injusticia. Y si aplicáramos la aceptación, nos daríamos cuenta que la aceptación implica algo muy lindo. Yo comprendo que en este proceso de tercer nivel de conciencia en el que está en este momento el planeta Tierra, es necesario que se vivan esas situaciones por el nivel de ignorancia de los seres humanos, porque nos falta amor. Yo lo comprendo y lo acepto. Acepto que no lo puedo cambiar. No quiere decir que estoy de acuerdo. Yo puedo aceptar algo sin que yo esté de acuerdo. Y lo mismo pasa con el duelo. Acepto que se acabó esta relación. Acepto que me despidieron de esta empresa. Acepto que esta persona que era tan importante para mí, y que es y que amo, ya no está en mi vida por alguna razón. Yo la acepto porque comprendo que si ya no está, que si ya no tengo ese trabajo, que si viví esta experiencia, que si esa persona ya no está conmigo. Es porque lo que yo necesito no es la presencia de esa persona. Lo que yo necesito es hacer un desarrollo espiritual a través de la aceptación. Y una palabra muy linda que en estos días me decía alguien, la rendición. La rendición es cuando renuncio a luchar contra lo que no puedo cambiar y comprendo que puedo tomar el aprendizaje. Gracias, Gloria, por las palabras, por el mensaje, pero sobre todo por la intención de la charla. Me gustaría pedirte, como parte, ¿no?, del crecimiento personal que supone el sufrir un duelo, ¿cómo podemos ver de alguna forma una luz al final del camino? Porque en ese momento es verdad que cuando estamos viviendo desde el dolor, ¿no?, en cualquier situación de nuestra vida, nos cuesta ver más allá, nos cuesta mirar hacia el futuro y decir, hay algo más, hay un bonito presente, pero que está ahí un poquito más adelante para mí. ¿Qué recomiendas o qué herramientas podrías compartirnos para precisamente podamos atravesar esta etapa del dolor desde una mirada del crecimiento hacia nosotros mismos y nuestra propia evolución? Para mí, incluso personalmente, los momentos en que lo he vivido y lo que trabajo con las personas en la cotidianidad es, siéntalo. Porque usted sufre por no sufrir. Entonces a usted la gente le dice, no llore, ¿usted para qué llora? Mire que esto. No, siéntalo. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que llorar desconsoladamente, llore desconsoladamente. Lo que sí le digo es, no entre en procesos del juego de la mente del ego, de comienzo a ver fotos, comienzo a traer recuerdos, no dejo de hablar de esa persona, busco música que me despierte más el sufrimiento y el dolor, si estoy despechado empiezo a buscar canciones de despecho, si estoy en duelo porque la persona abandonó este plano material, me la paso viendo sus fotos, recordando, hágalo un tiempo si lo tiene que hacer. Sin embargo, debe tener un tiempo necesario para que pueda cerrar ese ciclo. Dicen, lo que yo he aprendido, es que en hacer un duelo con comprensión, con información de amor, de trabajar en nosotros mismos, de sanar ese proceso, nos podemos demorar un duelo de una persona que abandonó este plano material, de un ser querido, por ejemplo, o de un divorcio que fue algo muy traumático, nos podemos demorar aproximadamente 2 años. Realmente, ya en esta época y en este año 2025, en el que yo digo que estamos viviendo una amnistía espiritual, este año energéticamente es un año de mucho poder, donde estamos recibiendo mucha ayuda, es como si nos hubieran mandado un volquetado de energía de ayuda. Lo que pasa es que de acuerdo con la energía en la que usted esté, esa energía que se dispara. Entonces tenemos información, hay información por todas partes, hay información gratuita, hay información paga, hay libros, hay autoayuda, hay desarrollo espiritual, hay meditación, hay mindfulness, hay muchas cosas. Necesitamos conscientemente comenzar a trabajar en aquietarnos y no empezar un acto masoquista de lacerarnos, escuchando canciones, hablando todo el tiempo de tragedia con las personas que compartimos. Debe haber un tiempo que yo me atrevería casi que en una relación de pareja, yo digo que no debería ser más de 90 días. Hay una amiga que me dice, 90, yo me estoy muriendo hace 5 años. Ojo con eso, porque un sufrimiento prolongado, una emoción prolongada en el tiempo, en el cuerpo, que parece no tener fin, te puede llevar a desarrollar un cáncer, una enfermedad. En el caso del sufrimiento, en las relaciones de pareja, sea porque la otra persona abandonó este plano, sea porque se terminó la relación, por lo que sea, te quedas ahí enganchado, está súper comprobado que no es pseudociencia, que es verdad, que está comprobado que podés desarrollar un cáncer de seno derecho cuadrante externo en el sufrimiento por los hijos, simbólicos, reales y imaginarios, porque estás produciendo todo el tiempo unas sustancias de estrés, de cortisol, de no aceptación. Todo lo que está pasando te va a enfermar. Entonces, yo diría que todos tenemos una forma diferente de afrontar los duelos, que no sea con borrachera, que no sea con vicios, que no sea con escapismo. Y si es así, pues eso es lo que te va a tocar vivir para darte cuenta que por ahí no es y en algún momento darte la vuelta cuando ya te sientas destrozado y pensar, ¿qué voy a hacer por mí? Mientras lo hacemos conscientes. Estoy en este proceso. ¿Lo puedo cambiar? No, no lo puedo cambiar. Entonces, ¿por qué sufro? ¿Para qué sufro? Aceptar que lo que está pasando, que esa es la realidad de lo que se está viviendo, requiere un proceso. Yo pienso que como no nos preparamos, Y prepararnos no es vivir pesimistas. Ay, estoy sufriendo porque mi mamá algún día se me va a morir, porque mi papá algún día va a faltar, porque no, no es vivir en pesimismo. Prepararnos es vivir con tanto amor cada día, con tanto valoración, con tanto agradecimiento, que el día que yo lo tenga que vivir sea tan dulce ese proceso de amor que viví, que yo siempre he dicho que entre más amor, más fácil vivimos los duelos. Entre más egoísmo, más apego y menos valoración que tuvimos del otro, más duro va a ser el proceso de soltar. ¿Por qué? Porque hay algo tenaz con lo que nos criaron a nosotros, que es la culpa. La cultura de la culpa, en la que casi que nos dicen que si yo digo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pues me estoy santificando. Y fuera como si fuera a punta de culpa, de pegarme nada más y nada menos aquí en el centro del pecho, en el timo, donde está el chakra corazón además, el centro de la creatividad, donde solo me debería golpear para decir Dios en mí, Dios en mí, Dios en mí, me amo, me valoro y me acepto tal y como soy. Entonces, a punta de la culpa, casi siempre la culpa es la que hace que el duelo sea muy difícil, porque siempre estás trayendo a tu recuerdo lo que no hice, lo que pude haber hecho, lo que dejé de hacer, aquel día que hice, aquel día que no hice. Entonces la culpa es como algo que está ahí todo el tiempo carcomiendo. Entonces lo primero que hay que hacer es suelte culpas. Pues si yo hubiera sabido que te ibas a ir antes que yo, pues seguramente me hubiera hecho las cosas diferente. Pues no fueron diferentes. ¿Las puedo cambiar? No. Yo lo único que puedo cambiar en este momento es mi percepción de la vida para poder seguir caminando. Una vida más agradecida. Una vida más tranquila, una vida con más paz y una vida con más valoración de lo que están. Lo que les contaba ahora de la señora y de las cosas que suceden, que alguien abandona este plano y se quedan haciendo un duelo eterno y se les olvida que hay hijos, que hay esposo, que hay hermanos, que hay otro papá, que hay compañeros, que estoy yo. Pensamos que es como si casi nos estuviéramos santificando y la energía no nos alcanza para llegar a un proceso de santidad, porque es que la santidad no es el sufrimiento. Es la valoración y el agradecimiento de lo que vivimos. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, yo estoy recogiendo comentarios, preguntas que van llegando a través del chat. Como sabéis, podéis interaccionar con nosotros a través del mismo. Podéis contarnos vuestra experiencia si habéis sentido la pérdida en alguno de los caminos en los que estamos tratando hoy, o incluso habéis sentido que vivís un duelo, habéis vivido un duelo por otros motivos diversos. Ahí os estamos leyendo. Uno de los duelos más complicados y más duros realmente, Gloria, que pueden experimentar un ser humano es la pérdida de un hijo. Nos decía María Angélica Araya, mi niño se fue y lo extraño con mi vida. Quería preguntarte precisamente consejos para cuando surgen este tipo de pérdidas que para la mente realmente son irracionales porque no cabe en la mente de una madre, ¿no? El perder a un hijo. Siempre entendemos que por jerarquía, ¿no? Pues los padres tienen que fallecer antes que los hijos. Así que creo que es muy valioso que podamos dejar o aconsejar a situaciones como la de María Angélica en este directo, pues algunas claves, algunos tips que puedan servir un poquito medianamente de consuelo. Lo primero es que cuando empezamos a comprender que todos vinimos con un plan y que hay un plan del alma, hay un plan que estuvimos de acuerdo cuando tú me eliges como madre y yo acepto la invitación, yo te acepté la invitación a ser tu mamá, cuando las almas están en ese plan, sabemos que nos vamos a bancar unas experiencias y esa experiencia de la pérdida de un hijo, de pasar por el duelo, que un hijo no esté, es verdad. Y mi mamá siempre dice, si a usted se le muere el esposo es viuda, si se le muere la mamá es huérfano, y si a usted se le muere un hijo, eso no tiene nombre. Siempre lo ha dicho mi mamá. En esto, cuando yo empecé a abarcar mucho el tema y a entrar en las profundidades de la planeación del alma, de lo que yo planeo, de incluso cuando yo elijo venir a este plano y elijo que tú vas a ser mi hijo y los dos aceptamos y yo te digo, mamá, tú vas a ser mi mamá, listo, en la próxima encarnación vas a ser mi mamá. Y yo, a tal edad, ya no voy a estar más contigo porque tú vas a aprender a través de mí el desapego y al aprender a confiar en Dios, por ejemplo. o el aprender a confiar en la vida o en las circunstancias. Cuando nosotros incluso pensamos que vivimos esas circunstancias, y ustedes me pueden preguntar, Gloria, ¿y usted cómo sabe eso? Y entonces yo, ¿cómo puedo saber eso? Y siempre les digo, si pensamos que hay un plan del alma, que esto lo planeó mi alma para que yo aprenda, porque esta vida es como una escuela y que no aprendemos como queremos, aprendemos como necesitamos y aprender nos duele, nos duele. Entonces, cuando yo me doy cuenta que hay alguien que se dona para que yo aprenda, o sea, que mi hijo a los 5 años, a los 6 años, a los 10 años, o nació y duró poco tiempo, él vino a este plano y se donó para que su vida durara ese lapso de tiempo, para que yo trabajara aceptación, para que yo pudiera también mirar en mi entorno el amor hacia los demás, para que yo pudiera mirar el amor hacia mí misma. A mí me parece eso demasiado bello. Cuando me doy cuenta que el otro cumplió su plan, 5 años, 10 años, y no lo veo como una injusticia de Dios, no lo veo como, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque también he visto situaciones en las que las personas entran en este proceso de no aceptación y empieza como si se hubieran switchado con una repetición de pérdidas. Entonces es una pérdida y otra pérdida y otra pérdida. Y parece como que esa persona está condenada. ¿Por qué? Pues porque eligió en este plan, en el plan del alma, eligió aprender desapego y cada vez que se enfrenta a una situación de desapego, pelea, reniega, sufre. Yo voy a esta persona y a todas las personas que hayan vivido una experiencia como esta, les mando toda mi luz, les mando todo mi amor. Y de verdad que aquí la parte espiritual juega un papel muy importante. ¿Para qué? Para poder aceptar y decir, gracias, hijo. Gracias porque sé que viniste aquí con un plan de amor. Gracias porque sé que esto lo habíamos planeado. Gracias porque sé que nos encontramos y que tú aceptaste durar este tiempo, estar aquí este tiempo conmigo para que yo aprenda. Y les voy a decir algo. Cuando vimos una situación dura, yo digo, hombre, ya la estamos viviendo. Tomemos el aprendizaje. Ya es lo suficientemente difícil, ya es lo suficientemente dura como para, digamos, en cierta manera, terminar como perdiendo esa asignatura que ha sido tan fuerte. Entonces, yo pienso que es pedirle de verdad al Padre mucha fuerza y siempre pedir que nos ayude desde soltar y confiar, repetir siempre, gracias te amo, hijo, escribir cartas, hacer actos de psicomagia, gracias porque sé que me viniste a aprender, gracias porque sé que en el plan de nuestras almas esto fue pactado. Gracias porque sé que no es un castigo de Dios. Gracias porque sé que estoy aprendiendo desapego. Y ahora sí, ¿a quién más le puedo brindar el amor fuera de mí mismo? Porque es que el amor no solamente está destinado para ti. Eso es lo que necesitamos de verdad comenzar a ser muy conscientes en estos procesos tan tremendos de cuando vivimos procesos con los hijos. Yo en esos días vi una frase que decía: jamás imaginé que tu ausencia fuera a ocupar tanto espacio en mi vida. Y yo, wow, qué frase tan hermosa. Y yo inmediatamente pensé, ¿qué? Pues como una relación de pareja. Yo pensé eso, como, wow, qué frase, que tu ausencia ocupara tanto espacio en mi vida. Cuando leí el primer comentario, una señora dijo, mi hija mayor falleció hace tanto tiempo, jamás imaginé que se fuera a sentir este dolor. Cuando vi lo que la señora escribió, yo dije, ¡ah! Qué impresión lo que nuestra mente asimila de lo que es un vacío, qué impresión lo que nosotros pensamos que es un vacío y un verdadero dolor, cuando el verdadero dolor es no comprender lo que esta situación me está enseñando. Entonces, ¿qué necesitas? Mucha ayuda espiritual, mucho trabajo espiritual. Trabajar mucho la reprogramación mental, no decir esto es maravilloso, perfecto, no. Escribir cartas, decirle yo sé que desde el plan de nuestras almas nos elegimos para ir este proceso. Tú ya cumpliste con tu parte, yo cumplo con la mía. Aprendo desde el agradecimiento y la valoración de lo que compartimos. Hoy siento que Dios no me quitó nada, yo siento que le he devuelto a Dios tu compañía, tu alegría, tu amor, tus besos, tus abrazos. retornaron a Dios y yo hoy cumplo con mi parte. Suelto con amor y suelto con agradecimiento. Me parece que esa es una gran forma en todas las situaciones, saber que tenemos un plan y que el plan lo cumplimos o lo cumplimos. Muchísimas gracias nuevamente. No, no me cansaré de agradecerte durante este vivo, Gloria, porque me parece, ya te digo, de verdad, uno de los aprendizajes más difíciles que nos pueda dar la vida, que es vivir el duelo, ¿no? En cualquiera de los sentidos, porque decías, no es solamente el dolor de una pérdida física como tal, una persona que fallece, sino existen muchos tipos de duelo. Yo el otro día, haciendo precisamente un directo hablando de duelo con otra especialista, le comentaba que yo misma viví un duelo a nivel de salud por un diagnóstico médico que no me esperaba, ¿no? Y también pasé ese proceso del duelo. Entonces, me imagino que puede haber posibilidades infinitas en este sentido. Permíteme que veamos un videito informativo muy rápido. En nada estamos de vuelta y vamos a ver más casos, como en este caso el mío. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la conciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Bueno, estamos en directo nuevamente junto a Gloria Arroyave. Gloria, me encanta lo que está sucediendo en el chat porque están compartiendo, dentro del respeto, por supuesto, están compartiendo, ¿no? Cómo se han sentido, cómo han experimentado. En este caso te pasó un comentario de Gloria Vitar que decía que la pérdida de un hijo es un dolor que sale de lo más profundo del ser y que ese dolor se transforma en amor y en luz, pero que mientras está en el tránsito duele demasiado, ¿no? Y me imagino que debe ser así. Bueno, te puedo decir que no me lo imagino y la verdad es que no puedo llegar a hacerme una idea. Pero bueno, realmente me gusta que podáis compartir dentro de lo que hayáis vivido cada uno vuestra perspectiva y que siento que al final eso, ¿no, Gloria? Puede ayudar que entender que tú no estás solo, que hay otra persona que se puede estar sintiendo como tú, que puede estar experimentando algo similar y que somos humanos, ¿no? Que hemos venido aquí precisamente para vivir todo con el aprendizaje, con todo lo que trae detrás. Laura, con lo que nos estás diciendo y lo que dice esta persona, que parece que ella lo vivió y que transformó ese dolor en luz, también he pensado que hay otras formas en que podemos sentir perder un hijo, que es cuando los hijos van a las drogas, cuando caen en las drogas, en la calle, cuando las mamás no los pueden rescatar, cuando todo lo que hagan y todos los esfuerzos que hagan parecen imposibles, infructuosos, no se logra hacer nada. Es casi que tú decirle a una mamá, acepte que su hijo eligió esa vida. Es como tenerlo muerto en vida, viéndolo consumirse. Y yo veo esas mamás que ven esos procesos y yo digo, qué plan del alma tan tenaz, qué plan del alma tan fuerte, porque el verlo morirse lentamente o saber que está en la calle, saber que en cualquier momento la van a llamar o que nunca lo van a encontrar, son procesos muy fuertes y a veces parece que fuera como implacable decir, acepte. Parece que fuera como, me quito realmente el sentir, me quito el amar, me quito esto que nos enseñaron que es sufriendo, porque entonces parece que esto es perverso, casi que decir, yo acepto que no puedo cambiar esta situación, te lo entrego Dios, entrego esta situación a Dios, se la entrego a los seres de luz, y yo decido poner mi mente en paz. Esto es todo un entrenamiento. Yo siempre he dicho que nadie nos dijo que venir a esta vida era fácil, que nadie nos dijo que era fácil, cuando entrenamos, cuando lo hemos vivido. Y como decías tú ahora, Laura, que no solamente el desapego y el duelo van a tener que ver cuando un ser querido abandona este plano, cuando tenemos un hijo, cuando las personas tienen hijos, que eligen unas vidas que nosotros no quisiéramos que hubieran elegido, sino también con las enfermedades. Cuando yo en mis radiantes 37 años fui diagnosticada con un tumor cerebral y tuve una lesión cervical, y fue necesario para mí iniciar una nueva vida, en ese momento abandonar una carrera profesional que había construido a puño, que había construido con todo mi esfuerzo, eso fue un duelo. Fue tenaz decir, yo ya no voy más acá, me operan de un tumor cerebral, me diagnostican una fibromialgia severa, que yo siempre les digo, no digan, yo sufro. Usted no sufre, me diagnosticaron esta enfermedad, yo no la sufro, la tengo diagnosticada, no la sufro. El lenguaje con el que hablamos, renunciar a una vida profesional a los 37 años, absolutamente exitosa, en la que yo digo, hasta aquí llegué, porque ya de hecho mis capacidades cognitivas, fue muy especial porque cuando me operan del tumor cerebral me dejan un injerto en la base del cráneo, en el tallo cerebral, yo fui otra Gloria, yo fui otra Gloria. Yo comencé a perder, a tener una pérdida de memoria de la cual decidí no sufrir por esa pérdida de memoria. Yo me acuerdo de lo que necesito acordarme, de amar todos los días, de agradecer, de ser feliz, de valorar. Y si necesito un número de teléfono, pues lo guardo. Y si necesito recordar algo, pues coloco una alarma. O sea, yo no me doy garra porque se me olvidan las cosas. Ya no. Ni incluso cuando viene una persona que la veo sonreír y yo digo, me conoce por la sonrisa que tiene. Cuando se me acerca, hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo? Y para mí no existe en mi mente. Y simplemente cuando me abraza, yo le digo, ay, ¿cómo es que es tu apellido? Normalmente cuando le preguntas el apellido a alguien, te dice el nombre. Gloria. Yo me llamo Gloria Arroyave. Ah, ¿verdad? Hola, ¿qué más? Es saber realmente que necesitamos recordar, amar cada día, valorar. Para mí ha sido eso. Y fue un duelo. A los 37 años vivo este proceso. A los 6 años, a los 43, decido renunciar a la entidad financiera en la que estaba trabajando porque adicionalmente ya mis condiciones también habían cambiado. O sea, hice el duelo. Pasé de tener una oficina grande con una secretaria, tener un conductor que me llevaba, me traía, vi montada en un avión, a que me sentaran en un cubículo así pequeñito con un computador, porque ya no era ni lo eficiente ni lo capaz que la empresa necesitaba. Sin embargo, ahí fue donde empecé a ser capaz de amar, a ser capaz de ponerle más el corazón a las cosas, porque había llegado con mucho esfuerzo ahí. Entonces, aunque yo no vivía, digamos, de la doctoritis, ni del puesto, ni de nada, sí me sentía muy orgullosa de lo que había logrado. Entonces parece que cuando estaba ahí, de pronto como que me quedé sin nada, ¿cierto? Y no me quedé sin nada. Hay una frase que me encanta que dice, y justo cuando pensé que era el fin, abrí mis alas y comencé a volar. Y yo pensé que ahí había sido el fin. Y abrí mis alas y comencé a volar. Fue cuando empecé a ver el amor más allá de la información, de la estructura, del trabajo, de una oficina, del prestigio, de las reuniones. Esta semana veía, estaba en el aeropuerto, veía un par de personas hablando cosas de trabajo, así súper complicadas. Y yo decía, Dios, tenemos que venir a hacer esto. Y sin embargo yo pienso que vivir tan pendiente de un trabajo, que el despacho, que la factura, que las cosas, que echen lo que no hizo, que se cayó el sistema, que no facturaron. Yo pensaba, eso es una trampa tan grande que la tenemos que vivir para poder darnos cuenta en algún momento que somos amor. ¿Por qué? Porque no vivimos, sobrevivimos. En el día a día las personas están luchando por sobrevivir, por un salario, por una vida, por un prestigio, por una posición, sobreviviendo. Y esos duelos profesionales son tenaces, porque yo nací en una familia muy humilde, de escasos recursos, no pobres, no éramos pobres, éramos de escasos recursos, y yo escalé, escalé, escalé, y cuando yo llegué allá, yo era un orgullo para todos, mis hermanas, yo, éramos un orgullo. Y eso fue un duelo, decir, me voy, y yo misma dije, renuncio, y yo me fui de esa organización, del banco más grande de Colombia. Renuncié a ese banco porque dije, no quiero estar pensionada, no quiero estar incapacitada todo el tiempo. Y la gente me decía, ¿y qué importa que estés incapacitada? Problema del banco. Y yo decía, problema del banco, no, eso es problema mío, porque es que es mi desarrollo, es mi vida. Entonces, los duelos de ser lo que yo quería, ser una plus super ejecutiva, a los 37 iba súper bien, ya tengo, acabo de cumplir 59, eso fue hace 22 años, renunciar a eso fue todo un duelo, llegar ahí y de pronto decir, esa niña de escasos recursos que llegó allá, va y renuncia a todo, que esto es una promesa económica, de posición, para ponerse a hacer ¿qué? Yo no sabía qué me iba a poner a hacer. Porque lo que realmente, el camino que cogí en ese instante fue comenzar a trabajar en mí. Yo empecé a buscar cómo sanar mi dolor físico, a hacer autohipnosis, a traer mi dolor, a buscar información, a buscar recursos. Y así fue como encontré un camino para ayudarle a un montón de personas. Y aquí estás en este camino, precisamente, Gloria, ayudando a tantas personas alrededor del mundo. Vamos a ver otro caso que nos comentaba María Angélica, ya nos escribió precisamente antes por el tema de su hijo. Y nos cuenta que en 2018 le detectaron cáncer cervicauterino de grado 4. Se recuperó gracias a Dios, se aferró a la vida por su hijo, le pidió a Dios que le diera la vida para no dejar a su niño y en 2024, fíjate, fue cuando ella tuvo la pérdida. Es decir, que ya no estamos hablando solamente del duelo que ha tenido por la pérdida de su hijo, sino el duelo de salud física, del pasar una enfermedad tan complicada como es el cáncer, el superarla precisamente encontrando la fuerza en algo que después se te escapa de las manos. Es que es completamente una historia de resiliencia, ¿no? Podría determinar. Laura, con esto que nos cuenta ella, Angélica, gracias por compartirnos y verdad te abrazo en luz y amor. Nos muestra cómo el inconsciente percibe las cosas, porque el cáncer de útero tiene mucho que ver con el dolor con los hijos. De hecho, cuando el doctor, el creador de toda esta, la nueva medicina germánica, cuando nos habla, él escribe un libro que se llama Medicina Patas Arriba, él está con su esposa una noche, suena el teléfono y les avisan que su hijo de 16 años recibe un disparo. A los 6 meses, su hijo de 16 años muere por una gangrena y él desarrolla un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de ovario. Y él dice, él ya venía con investigaciones de todo esto y él dice, las emociones están relacionadas con una parte del cuerpo que tienen que ver con lo que yo estoy viviendo. Entonces, de pronto ella ya en su psique, en su inconsciente, a ella se le desarrolla primero el cáncer uterino, trabaja y lo vive para no ir a dejar a su hijo, pero ella no lo deja, sino que lo acompaña en ese momento, en este proceso, ella lo supera desde su salud, supera el tema de su salud. Sin embargo, ya el cuerpo lo sentía, porque nosotros sí sentimos lo que viene. Entonces, digamos que ella el mismo cuerpo le alertó que iba a tener que ver con un sufrimiento que tenía que ver con su maternidad, que seguramente nunca se imaginó que iba a ser lo que le iba a pasar a su pequeño. Sin embargo, esto es lo que nosotros empezamos a darnos cuenta, que nosotros no estamos sueltos en una rueda loca y que nosotros en nuestro inconsciente y en nuestra psique sabemos que traemos un plan y que nuestro cuerpo, nuestras emociones comienzan a marcarnos un camino de acuerdo a cómo las vivamos y alertarnos. O sea, ella comenzó a vivir ese dolor de lo que pasó con su hijo antes de que se supiera, ya lo sabía. O sea, tenía una conexión grandísima ahí con su hijo. Muy súper, súper bonito eso. No, el hecho que yo diga que yo es bonito, no digo que es chévere. Estoy diciendo que muy bonito por el compartir y por esta vivencia que ella puede ir a buscar más allá. No sé qué está haciendo en este momento. Pensar, ¿qué tanto puede servirle a ella? ¿Qué tanto podemos capitalizar nuestro dolor? ¿Qué tanto podemos capitalizar lo que nos pasa? Porque eso es amor, para servir a otros que están pasando por lo mismo. Para poder ser consciente, yo siempre he dicho que el verdadero amor es yo darme cuenta que yo no soy el más sufrido, que lo que me ha pasado a mí no es lo peor, que hay gente que no tiene la información, ni el proceso espiritual, ni el trabajo espiritual que yo he hecho para vivir un duelo, para vivir un desapego. Y yo decido prepararme, y yo decido entrenarme, y yo decido trabajar y decir, venga, que yo ya sé cómo hacerlo. Y eso comienza a curar el dolor del mundo, porque eso de verdad es amor. Bueno, pues yo quiero enviarle aquí un abrazo enorme a nuestra compañera que ha compartido su experiencia, que se ha abierto en canal con nosotros. Acabo de ver que hemos recibido un donativo también de Gloria Vitar. Hemos estado también poniendo algunos comentarios de ella antes. Y nada más que por esa forma de colaboración con nosotros, me gustaría trasladarte como última pregunta, Gloria, esta pregunta de tu tocaya, de Gloria también. Nos dice que hace 13 meses que su hijo decidió partir y que hoy está enfrentando otra situación con su esposo, ya que le han diagnosticado cáncer. Por mucha fortaleza que tiene, se siente muy triste. Y es que, bueno, al final, como veíamos, ¿no?, en la historia de María Eugenia, son dos pérdidas en una misma, para una misma persona, para asimilar, para todo, ¿no? Y hay que ser realmente muy resiliente, como estaba diciendo yo antes, para encontrar la luz en ese camino. Así que, si te parece, con esta pregunta, Gloria, nos vamos a quedar de la parrilla de la tarde para ayudar un poco a tu amiga Gloria, que es tu tocaya también. Primero que todo, Gloria, te abrazo en mucha luz y te abrazo en mucho amor. Tú dices que tu hijo decidió partir. No sé en qué condiciones fueron, las que hayan sido. Y la experiencia que estás viviendo en este momento con tu esposo, quiero que sientas todo el amor que te estamos enviando en este instante, que percibas ese amor y esa luz. Y muy posiblemente ese cáncer que se ha hoy desencadenado en el cuerpo de tu esposo tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, con alguna culpa. Que no somos culpables de nada. Que nosotros hacemos las cosas porque no sabemos cómo hacerlas de otra forma, porque no tenemos información de amor, porque si tuviéramos información de amor, las hubiéramos hecho diferentes. Entonces, independiente de la forma en que haya partido tu hijo, como entre líneas de pronto entendí o interpreté que él tomó la decisión, si no fue así, me disculpas. Como haya sido, igual duele. Lo que pasa es que cuando es una decisión, como por ejemplo en los casos del suicidio, duele porque yo me quedo también con la culpa de pensar que pude haber hecho algo para que esa persona no lo hiciera. Entonces, independiente que haya sido la circunstancia, hoy tu gran recurso va a ser todo el tema espiritual. Y espiritual no es pedirle a Dios que las cosas pasen como tú quieres. Es que tú comiences a preguntar lo que puedo aprender de aquí, lo que puedo hoy realmente llevar sin culpa, porque la culpa nos lleva a la olla, la culpa nos lleva a un proceso en el que nosotros pensamos que si yo hubiera hecho tal cosa, esto hubiera sido distinto. No lo puedes cambiar, no lo pudiste cambiar, no pudo haber sido diferente. Pienso que es mucho dolor para un... Yo pienso que es mucho dolor para una sola persona. Sin embargo, también me pregunto, ¿qué es mucho dolor? Porque hay personas que se suicidan porque los dejó la pareja. Hay personas que se quedan sumidas en el dolor y en el resentimiento porque tuvieron una quiebra en una empresa. Entonces, el dolor se da cuando yo no puedo aceptar lo que está pasando. El primer paso, Gloria, es suelta todas las culpas que tengan que ver con tu hijo. Cualquier culpa, cualquier cosa que piensas, yo hice, no hice, era un hijo no deseado, no me puse feliz cuando quedé embarazada, suelten todo eso, porque no podemos seguir cargando la vida más con culpa, porque eso hace que los duelos sean más difíciles. Yo hice lo mejor que podía con la información que tenía. Y no quiere decir que me estoy excusando porque cometí errores. Quiere decir que estoy comprendiendo desde el amor que no pude haberlo hecho de otra forma y que hoy castigarme no sirve de nada. Y en el acompañamiento con tu esposo, porque la manifestación también del cáncer en él es un profundo dolor y tal vez alguna culpa, no sé qué pase ahí, no sé. En la manifestación con tu esposo es también desde el amor y desde la luz, comienza a repetir muchas veces, repite, Padre, borra de mí todas las memorias que me están llevando a vivir estas situaciones, porque todo lo que nosotros vivimos son memorias no resueltas de situaciones que ponemos frente a nosotros para poder trabajar nuestro desarrollo espiritual, nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Entre más pataleta le hagamos a la vida, entre más nos culpemos, entre más nos vamos en contra de la vida, más difícil va a ser el proceso para cada uno de nosotros. Entonces hoy, Gloria, te mandamos mucha luz, te mandamos mucho amor, te mandamos mucha comprensión y definitivamente es comenzar a mirar en este momento, ¿qué es lo que yo necesito trabajar en mí? ¿Qué es lo que yo necesito perdonarme? ¿Qué es lo que yo necesito comprender? Y yo te aseguro que cada vez vas a tener más paz. Medita, haz respiraciones de corazón, colócate la mano en el centro de tu pecho, tomas aire, sostienes, suelta, saca espacios de respiración consciente, escucha cosas que te ayuden a sentirte más aliviada, más tranquila, camina, aliméntate bien, toma agua, no te sientes a escuchar tristezas. Aléjate de la gente pesimista, aléjate de la gente que te ve con pesar, aléjate de la gente que te dice qué pecado de vos, pobrecita vos. Aléjate de esas personas y acércate a ti misma. Te abrazo con mucho amor. Un abrazo para Gloria. Gracias, Gloria, también por haber respondido a esta pregunta. Bueno, pues ahora sí estamos ya en el final de esta charla. Nos encanta que haya servido, nos encanta que si habéis llegado hasta aquí es por un motivo, es porque algo ha resonado en vosotros, algo había que sanar y ojalá que así sea, que un pedacito de luz vaya hasta cada uno de vosotros hacia al otro lado de la pantalla y pueda ayudaros de verdad. Yo me comprometo siempre mucho con este tema, Gloria, porque a mí el tema del duelo es una cosa que me toca muy profundo, la verdad, desde la empatía me toca muy profundo. Gracias, Gloria Arroyave, ha sido un placer tenerte como parte de este especial de Somos Amor, regalando amor, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Así que te voy a dejar que seas tú quien pueda cerrar la charla. No sé si Laura se desconectó, me dejó aquí conversando. Sí, te comentaba, Bella, que puede ser tú si quieres la que cierre la charla del día de hoy. Ah, perfecto, no te Creo que entendí, no voy Laura, a... gracias. Bueno, en este día tan especial y que justo se celebra el Día de San Valentín, yo hoy les quiero invitar a todos a que hagan de verdad parte del amor que hay en todo el mundo. Parece que no. Sin embargo, en este momento, justo el planeta se está convirtiendo en un planeta lleno de amor. Porque pensamos que no, porque vemos injusticia por todo lo que vemos. Lo que pasa es que antes no lo veíamos porque no había medios de comunicación. Oye, cada vez más personas comprometidas con el amor, comprometidas con la valoración, con el agradecimiento. Y necesitamos vivir los procesos. Claro que sí. Lo que pasa es que soltemos el masoquismo y vámonos hacia espacios más saludables que nos ayudan de verdad a sanar. Que no es el tiempo el que sana, que somos nosotros, con la aceptación y la comprensión, los que sanamos los procesos que vinimos a aprender y que elegimos desde el plan de nuestra alma. De verdad que muchas gracias, los abrazo en luz, amor y feliz día de San Valentín para todos.